Bueno, ya estoy con el concejal por el Frejupa, Juan Lima, en línea. Buen día, concejal, ¿cómo está? Hola, buen día, Daniela. Buen día a la audiencia de Radio Municipal. Bien, a ver, ayer se suscitó una reunión que durante todo, todo el día estuvo lanzando las posibilidades y la suspensión de la Fiesta Nacional del Teatro en virtud de lo acontecido en el Consejo Deliberante. ¿Cuál es el análisis que hace? ¿Cuál es la situación a hoy? ¿Qué se ha hecho al respecto por estas horas? Bueno, en principio decirte, Daniela, que la verdad que esto ha sido en la sesión de ayer, la oposición representada por el bloque FREPAN, el bloque de propuesta federal y el de comunidad organizada, han tenido una postura, la verdad que inentendible, inexplicable, de bloquear la posibilidad de hacer las compras directas, como planteaba el Ejecutivo, para poder hacer las contrataciones que tenían que ver con los hoteles y los alojamientos para la gran cantidad de artistas que iban a llegar a la provincia. La contratación de los medios de transporte también que se requerían, digamos, para la movilidad interna, digamos, porque tengamos en cuenta que esta Fiesta Nacional del Teatro no solamente se iba a desarrollar acá en Santa Rosa, sino que también tenía obras previstas para otras localidades de la provincia de La Pampa. Uh-huh. Entonces, los tiempos para hacer lo que la oposición pretendía, de hacer una licitación privada, que es lo que por los montos afectados correspondía, es que el Ejecutivo Municipal envía un proyecto de ordenanza para que, como cuerpo legislativo facultado para esto, tenemos la facultad de poder hacer esas excepciones para darle celeridad y, digamos, agilizar todo lo que tiene que ver con estas contrataciones, como te mencionaba, y hacerlo a través de las compras directas. Bueno, la oposición ha tenido esta postura que no tiene que ver con una postura ni legal ni técnica, sino que tiene que ver más con una postura política de tratar de impedir de que esta fiesta nacional se concrete acá en la ciudad de Santa Rosa. Por lo tanto, nosotros creemos que tienen que dar cuenta a la sociedad, responderle a la sociedad esta postura donde han mostrado lo que realmente los define, esa insensibilidad para una fiesta nacional donde iban a llegar más de 30 elencos de todo el país con más de 140 obras para representar acá en la provincia de la Pampa en esta fiesta y más en particularmente en la ciudad de Santa Rosa. Y con todo lo que ello implica, con todo lo que genera una actividad, una fiesta de esta magnitud, que venía a significar el reencuentro de tantos artistas, de tantos elencos, que por motivos que todos conocemos de la pandemia, no podían hacerlo presencialmente, y esta Fiesta Nacional del Teatro venía a representar eso. El reencuentro después de tanto tiempo de los artistas en los escenarios, el reencuentro con su público y después todo lo que genera alrededor de la actividad económica local, con los sectores involucrados como son los gastronómicos, los hoteles, el transporte y toda esa actividad económica que genera una obra de esta magnitud. Entonces, por eso nosotros creemos que es inentendible, inexplicable. Bueno, pero más allá de esto, yo hablé hoy a la mañana en nota con Peli Malga y él me decía que tampoco entendía por qué no se había hecho la licitación, y esto porque él dice que hubo tiempo suficiente, que hace rato, y yo recuerdo, lo anunciamos hace meses, que esta Fiesta Nacional del Teatro se venía. No entiendo ni por parte del oficialismo ni por parte de la oposición por qué es tan complejo a esta altura y a días o a horas de hacer esto que no puedan articular mejor una forma de trabajo y llegar a una solución rápida. Mira, ¿el diálogo está cortado? ¿Qué pasa? No, absolutamente no. El diálogo no está cortado, ni las posibilidades de entendimiento tampoco están cortadas. Todo lo contrario. En principio decirte que si bien el anuncio fue, como vos decís, el año pasado, lo de la Fiesta Nacional del Teatro, para organizar una fiesta de esta magnitud, hablar, como ellos plantean, de previsibilidad en un contexto y en un escenario totalmente de pandemia, hablar de previsibilidad ya en principio está fuera de lugar. No es afortunada esa expresión de previsibilidad. Segundo, es que para una licitación privada, Daniela, y esto porque la sociedad tiene que entender también estas cosas, porque se las a veces queda flotando en el aire esto de por qué no se hizo de esta manera, porque había tiempo. Los funcionarios municipales, en el trabajo de comisión que se hizo acá en el Consejo Deliberante, explicaron claramente los motivos por los cuales no se hizo la licitación privada, que era lo que correspondía, y se decide por la, o sea, se pide al Consejo la autorización para la licitación por compra directa. No se hace por una cuestión de, como te decía, de que no se puede prever la organización de un evento de esta magnitud cuando vos no sabés qué cantidad de elencos van a comprometer su participación, porque, te repito, estamos en un escenario y en un contexto pandémico que todavía no ha terminado. Entonces, tenés que esperar la respuesta de los distintos elencos a los que se les hacen las invitaciones, toda la logística que se tiene que tener en cuenta. Entonces, como te repito, no se puede hablar de previsibilidad y tenés que esperar esa respuesta. No sabés si la licitación la tenés que hacer por 30 elencos, por 50 o por 10. No sabés si la licitación la tenés que hacer por determinados plazas en los hoteles. No se puede hablar de previsibilidad. Entonces, ¿por qué se opta por la licitación privada? Y en esto también me quiero resaltarlo, Daniela. Sí, porque sí. Se habla de la licitación privada como que es un mecanismo que se aparta de la normativa vigente. El mecanismo de compra directa, es un mecanismo que está contemplado en la normativa, no solo provincial, en la Ley Orgánica de Municipalidades, contemplado en el reglamento provincial de contrataciones, al cual el municipio está adherido por ordenanza municipal, y si algo no garantiza transparencia, no puede estar contemplado en una normativa. Entonces, y además, te digo, Daniela, para que la gente también sepa, el mecanismo, de compra directa tiene instancias de control, y esas instancias de control están en manos de la oposición, porque todo acto administrativo que implique utilización de fondos públicos pasan al cuerpo de relatores, que viene a ser el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad, para que se entienda, está en manos de la oposición. O sea, tienen todas las posibilidades de hacer los controles necesarios de todos los actos administrativos donde se involucran fondos públicos. Entonces, Juan, esa es una mentira artera de parte de la oposición de decir que este es un mecanismo que da la posibilidad para que, donde no existe transparencia. A ver, discúlpeme, Juan, pero no sé si usted lo leyó o se informó en la mañana de hoy, la titular justamente del Cuerpo de Relatores, Nora Bruno, dice que las rendiciones de la municipalidad, dice que hay una situación que nunca pasó y que están los gastos realizados hasta el 8 de enero del 2021 de una de las cuentas y nada más. Mira, Daniela, esta es otra cosa, ya que traes el tema, que me interesa resaltar también. A veces se utilizan palabras que confunden. Hemos podido leer en algunos medios cuando se hablaba de descontrol de gastos por parte del municipio. En principio, debo decirte que esas rendiciones diarias a las que se refiere la contadora Bruno, del titular, probablemente la que, es una funcionaria, propone la oposición y que responde a la oposición y la que está a cargo de los controles de los actos administrativos del municipio, todas esas rendiciones diarias no es que no se hacen. Las rendiciones diarias, como su palabra lo dice, se realizan todos los días. Y si bien es cierto que existe un cierto retraso del envío, porque también en esto quiero aclarar que esta gestión ha tenido la decisión política de modernizar el sistema informático de tesorería municipal, del cuerpo de relatores y de jurídicas de la municipalidad, para agilizar todo lo que es un sistema administrativo totalmente obsoleto y que lo han padecido distintas gestiones. Y que es lógico que en toda transición, en todo cambio, se generen algunas dificultades, que son estas del retraso del envío, no del de que no se realizan las rendiciones diarias. Lo que está retrasado es el envío, que además, cuando han sido consultados las autoridades que están a cargo del cuerpo de relatores, han dicho claramente que ellos recién están terminando de controlar el año 2020, con lo cual, el Ejecutivo ahora envía todas las rendiciones diarias que las tiene y que por estas dificultades que genera esta transición del cambio del sistema informático no las ha podido hacer, las hace, aún así el cuerpo de relatores no está en condiciones de controlarlas, porque claro, pero justamente un sistema que ella, va retrasado también en el cuerpo de relatores. Esa, justamente con lo que comenta, es que los gastos del 2020 lo terminaron de presentar en julio. Hace dos meses. Los gastos del 2020, estamos yendo de tema en realidad. Sí, nos estamos yendo de tema, pero bueno. Hay mucha gente embarrando la cancha. Y estamos hablando del trabajo de mucha gente y de los teatreros y de un espectáculo que está en el calendario nacional y que a nosotros como ciudad nos define, nos pone en otro orden. Acabo de recibir una convocatoria a una conferencia de prensa que va a dar el intendente ahora a las 12:15 junto al gobernador. No sé si usted está informado al respecto, pero ojalá que sea la solución a este tema, Juan, pero no nos puede volver a pasar esto, ¿no? No, pero Daniela, déjame decirte ya, antes de que te vayas a esa conferencia, de la cual sí tengo conocimiento, pero bueno, será los funcionarios quien den la sí, por supuesto, expresarse. Por supuesto. Sí. Déjame decirte que cuando yo hablo de irresponsabilidad y de incoherencia y de que esto tiene que ver con una decisión política nada más de poner palos en la rueda, es porque esta oposición que ayer se negó a aprobar esta ordenanza para la cual estamos facultados y lo podemos hacer como cuerpo legislativo, hace escasamente un mes aprobó una ordenanza del mismo tenor, similar a esta, donde autorizó la compra directa de las herramientas que se entregaron hace pocos días y que benefició a tantas personas que habían solicitado herramientas para trabajar, para darle, digamos, un impulso a todo el trabajo local, al de la economía popular. Ellos ahí en ese momento, con buen criterio y con una decisión política, acompañaron esa compra directa, cosa que no hicieron ayer, que también tenía que ver con una decisión política de acompañar o no. Pero bueno, en este caso tuvieron la insensibilidad ante esta posibilidad de hacer una fiesta que realmente nos tendría que estar llenando de orgullo, tendríamos que estar hablando de lo importante que es para tantos trabajadores y trabajadoras de la cultura, para tantos sectores involucrados en esto que después se rasgan las vestiduras, de que hay sectores que han sido altamente perjudicados por esta pandemia y que se necesita imperiosamente la reactivación de ellos mismos. Ayer le negaron esa posibilidad a varios sectores de tener estas posibilidades de tener un movimiento y una actividad económica con la realización de esta fiesta nacional del teatro, que creemos y esperamos que se pueda realizar. No me cabe la menor duda y aspiro a que en esta conferencia de prensa de hoy, seguramente con la asistencia del gobierno provincial, que por suerte hasta ahora no nos suelta la mano, en obras y en lo que se hace en la ciudad podamos sacar adelante esto. Pero coincidimos en esto, esta no es la imagen de ciudad capital que queremos dar al resto del país, a los elencos y a la cultura del resto del país. Que no nos vuelva a pasar esto, Que no haya de este tipo de decisiones políticas, porque esto claramente es una decisión política, Daniela. No es tiene que ver con lo técnico ni con lo legal. Esto es una decisión política de tratar de bloquear esta fiesta nacional. A ver, el tema es este, las decisiones políticas, y en estos tiempos y después de las PASO, todos son decisiones políticas y aprovechan cualquiera de todos los lados. Pero, sí, pero por favor, háganlo, háganlo con sentido común, no de las esta manera. Es lo que, pero exactamente, bueno, eso es lo que estamos justamente diciendo los dos, Juan. Hay que tener un buen criterio. Un buen Daniela, criterio. El criterio nosotros lo hemos tenido. Acá se trata de recurrir a un mecanismo totalmente legal, contemplado en la normativa vigente, y que el sentido común indicaba que esto, el foco de todo esto era pura y exclusivamente la realización de un evento trascendental para la ciudad de Santa Rosa. Después de tanto tiempo, esto significaba el reencuentro, de como te dije anteriormente, de los artistas con su público, de volver a los escenarios, de tanta gente también ávida de tener estas oportunidades de salir y todo lo que genera este tipo de actividad. Por eso digo, hay decisiones políticas que realmente no para nosotros en este caso es inentendible la postura que ha tenido la oposición. Juan, yo le agradezco enormemente, le agradezco muchísimo su disponibilidad al diálogo y al diálogo franco, porque quiero aclarar esto. Yo, usted obviamente sabría el tema en general porque la producción se lo mencionó. En ningún momento nos dijo de esto no hablo, no me pregunten esto, aquello, todo lo contrario. Y le agradezco muchísimo, ¿eh? Un placer. Un placer. No, y cada vez que sea requerido, Daniela, tené plena seguridad de que nunca voy a condicionar los temas que quiero hablar. Hablaré siempre desde el conocimiento y desde la certeza y las convicciones que uno tiene. Sí, pero lo quería aclarar, porque no todos son como usted, Juan, por eso le agradezco muchísimo. Mi respeto y hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego.